Bueno, retornamos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y como dijimos, estamos en una llamada directa a compañeras y compañeros que están haciendo acciones para visibilizar el reclamo contra la minera San Jorge y, bueno, y contra esta política que estamos haciendo y estamos padeciendo las y los trabajadores y el pueblo mendocino. Hola. ¿Con quién habló? Hola. Ah, bueno, se nos acaba de cortar. Vamos a insistir con la llamada. No sabemos qué pasó. Creo que estamos por hablar con Laica. Con Laica, que es una compañera asambleísta de la zona oeste de Godoy Cruz. Muy activa en la zona, en la organización de mujeres, en los barrios de la zona oeste de Godoy Cruz. Y bueno, defensora inquebrantable de los derechos de la mujer y las disidencias. Bueno, ahí estamos, ahí retomamos comunicación. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Laica. Laica, sí. ¿Qué tal, Laica? Te habla Emilio o Enrique, vos me conocés a lo mejor por Enrique. Laica, contanos, están en plena agite ahí en San Vicente y Talcahuano, ¿puede ser? Sí, estamos acá en la rotonda de San Vicente y Talcahuano, todas compañeras, vecinas, plantadas de las barriadas populares. Por suerte está saliendo lindo, con mucho apoyo de los vecinos y las vecinas, se han sumado mucho en el transcurso de lo que va la jornada, y los autos también respondiendo ahí con bocinazo, con apoyo, cantando. Bien. Estamos haciendo una volanteada también, entregando información, porque hay muchos vecinos que la verdad no tenían ni la más remota idea de lo que... Y sí, lamentablemente, justamente, todas estas medidas que ha tomado este gobierno y esta legislatura se han basado principalmente en la desinformación y en la mala información, ¿no? Laica, ¿vos qué opinión tenés con respecto a todo esto más allá? ¿Cómo afectaría a las poblaciones ahí, por ejemplo, en los barrios del este de Godoy Cruz, que sabemos que muchos no tienen agua corriente, no hay cloaca, no hay servicio? ¿De qué manera puede llegar a afectar más toda esta situación? Y yo creo que, como siempre, es una cuestión clasista de allá en lo que es todo el pedemonte godoyseño, al igual que en los favoritas, todos los años sufrimos de casi todo el verano no tener una gota de agua. Sí. Como decía, está todo el asentamiento del barrio Raskin, la quebrada, que no tienen cloaca, no tienen agua en condiciones tampoco. Entonces vamos a ser de los primeros en caer si llega a haber un derrame, una contaminación, o si escasea mucho más el agua. Vamos a ser los primeros en morirnos, básicamente, porque tampoco tenemos los recursos económicos como para poder comprar un dispenser de agua, un agua embotellada, agua mineral, agua para consumo, para el baño. No tenemos los recursos económicos. Ni hablar de que en las barriadas acá nos han metido el crack, hasta más no poder, la pobreza está en la fase límite, nunca antes visto, la chacarita abriendo de vuelta, la gente comiendo de la basura, la violencia incrementándose. Esto es como literal la última gota que rebalsa el vaso, porque no les alcanza con solo darnos una vida de miseria, una vida de drogadicción, de precarización laboral, sino que también además... nos quieren someter a la sequía o a la contaminación del agua, es una locura. Bien, ante eso, los vecinos están tomando conciencia, hay organización, están tratando de, más allá de esta protesta, buscar la continuidad de la resistencia. Ese yo siento es un primer acercamiento, porque somos poquitas las compañeras organizadas acá en esta zona, de hecho literal somos 4 o 5, y bueno, y después de todo lo que ha pasado desde que asumió Milei con el trabajo y bueno, y la demanda que hay de salir a la calle todos los días por algo nuevo, hoy día el paquete de leyes que están tratando en el Congreso, sí. La verdad es que ha debilitado mucho la organización territorial, los barrios han quedado a merced de los narcos, literal. Se ve una estructura de narcotráfico más organizado acá en la provincia que no estaba antes, donde ya ni siquiera hay disputa con la policía es parte fundamental de la estructura, entonces la vemos difícil. Vendría a ser, después de mucho tiempo, la causa del agua en general, un nuevo impulso para retomar la territorialidad, en mi opinión. Claro. Yo siento que hubieron muchas organizaciones que después de lo de Milei han quedado disueltas, bueno, básicamente porque el algo habrán hecho de antes se convirtió hoy día en por peroncho, por zurdo, ser militante es mala palabra, ni hablar de cortar una ruta, es un delito, ¿viste? Claro. Hambriar a la gente, matarla no, pero bueno, cortar la ruta sí, cortar la calle sí. Entonces, bueno, eso está difícil. Yo tengo mucho optimismo, siento que eso, que hay mucha respuesta de los vecinos, de las vecinas, que se están interiorizando recién de lo que está pasando. Entonces va a ser un arduo camino recuperar la territorialidad. Las organizaciones tenemos que recuperar la fuerza, que nada, que está paliada por todo lo que ya nombré, porque la vida está muy, muy difícil. Nos tienen muy, muy apretados y la coyuntura corriéndonos los pies. Bien, bueno, la verdad que ese optimismo... Es digno de destacar y bueno y transmitir también al resto de nuestros oyentes, ¿no? En estos momentos se están haciendo en otras zonas también este tipo de manifestaciones, en Las Heras, en Guaymallén, en Tunuyán más temprano creo que también hubo una gran movida. ¿Cómo ves o cómo ven ustedes? Primero, para mañana 18 hay una convocatoria a las 19 horas para, bueno, justamente con respecto a esta pretendida reforma laboral que en realidad es volver al siglo pasado, por un lado, y cómo ves la posibilidad para la movilización del día 23 de diciembre, ¿cómo la ven ahí? Yo creo que a la del 23 vamos a llegar con una muy buena masividad de gente, porque esto era lo que faltaba, recuperar los territorios, que los territorios se apropien de lo que está pasando. Porque las otras jornadas, las últimas jornadas por el agua vienen siendo, a mi sentir, más masivas de lo que imaginamos que podían llegar a ser, y eso fue una sorpresa, un alivio y una esperanza para quienes veníamos siendo, bueno, los 20 de diciembre ahí en la legislatura. Claro. Eso es, pero totalmente alentador. Entonces yo creo que el factor que faltaba es este, venir a habitar las barriadas populares, que es donde está la masa que falta. Bien. La masividad que le termina de dar el contenido político a la marcha masiva, siempre han sido cuando llega hasta el último eslabón de la cadena, que son las barriadas populares. Yo siempre optimista. Esto para el 23. Sí. Porque, bueno, como vos decías, hoy hay actividades en casi todos los departamentos, en algunas dos, tres por departamento, como Guaymallén, Las Heras, Luján también, General Alvear, bueno, Tunuyán sigue en el acampe, ya van por el 12º día de acampe consecutivo, San Carlos toda la noche movilizándose a la casa de los senadores y diputados. Bien. Yo creo que vamos a llegar muy bien. Ahora, si me preguntás lo de mañana, dudo que vaya a tener mucha masividad, porque hay una contradicción muy grande cuando la gente no tiene una politización como la que nosotros manejamos, donde el vecino o la vecina recién está escuchando de Dios lo que pasa, no le gusta y no le agrada por todo lo que nos han generado los políticos por haber, cuando se entremezclan las causas. Si me preguntaba a mí lo que he escuchado de vecinas y vecinos del barrio que me dicen no les gusta que lo del agua se mezcle con lo político. Pues nosotros tenemos otra lectura, podemos hacer otra profundización, pero la gente de a pie opina eso. Y a los propios militantes, esto lo digo muy personalmente, también nos genera una contradicción. Vamos porque entendemos que hay que pegar todos juntos y porque la situación amerita que nos juntemos en unidad, pero también te da náusea y bronca pensar que vamos a estar con sectores que no se mueven nunca, que no han dicho nada al respecto del agua, que no han salido a movilizarse, que no han dicho nada cuando metieron el código contravencional, nada, que no se hacen parte de las otras luchas y que por el contrario los sindicatos como la CGT vienen entregando en bandeja de plata a todo el pueblo trabajador. Claro. Pero bueno, con todas esas contradicciones, pero con la madurez política de saber que tenemos que articular y pegar como uno solo, vamos a salir también mañana. Bien, bien. Pero creo que la fuerza va a estar en el 23. Bueno, para eso también sería bueno aclarar que la CGT está convocando como en Buenos Aires a las 3 de la tarde. Pero para eso ni siquiera va a movilizar a sus propias tropas, por así decirlo. Nosotros estamos hablando de esta convocatoria que nació justamente de la Asamblea de Necesidad de Urgencia de hacer una movilización aparte, distinta. Por eso la convocatoria es a las 19. Claro, y porque a las 19 hay más masividad, pues la gente está laburando en dos, tres laburos y el horario que más o menos tenemos libre. Claro, claro. Por eso, bueno, fíjate vos, por eso la CGT no piensa en eso. A la fiesta ya. No, son bien, únicos. Claro, mientras menos gente sea, mejor para ellos. Así terminan más rápido y se van temprano a la Sí, casa. es un trámite, para ellos es un trámite burocrático como todo lo que han hecho para entregar al pueblo trabajador. Han Indudablemente. negociado todo nuestro derecho. Y bueno, y También la tienen otra, sobrecito. sí, la otra también es que por más que movilicemos, está bien, todas estas cosas, ha quedado demostrado en la historia que se ganan en la calle, ¿no? Todos nuestros derechos, todas nuestras reivindicaciones más sentidas, el pueblo trabajador la ha ganado en la calle, así como en el 2019 pudimos derrotar esa ley cianuro que se llamó y recuperar la 7722. Por eso, bueno, me entusiasma y, bueno, saludo este optimismo que vos decís que sentís y tenés Lo vamos a lograr. Nos va a para el llevar más 23. tiempo porque el poder económico y político que está detrás de estos megaproyectos es gigantesco, abismal, Sí. pero lo vamos a lograr. Todo esto que está pasando son pasitos previos a ese mendozazo que va a llegar, pues el agua es la última cosa que nos pueden quitar. Bien. Ya, imagínate que si igual a la gente ya le venís quitando derechos laborales, venís quitándole acompañamiento en caso de violencia de género, no hay prevención, no vienen sacando los suministros de la salud, financiando los hospitales, cerrando escuelas, y ya toca el agua en una provincia con emergencia hídrica, y lo único que tenemos que hacer las organizaciones es contarle a la gente lo que está pasando. Pues bueno, los medios hegemónicos están muy bien ensobrados, entonces no lo van a pasar. Si logramos eso, más tarde que temprano, más temprano que tarde, lo vamos a lograr. Muy Eso es bien. así, porque no hay otra. Nosotros sin agua no puede estar. No Bien, puede yo. ser diferente. Y la gente tiene memoria también. Sí, Acá los sí. autos pasan y gritan y cantan, se saben las canciones, se las acuerdan. Muy bien, y eso de que la gente tiene memoria también vale para esa zona donde están ustedes hoy haciendo el ruidazo. Toda esa zona de Villa Hipódromo en los años 70 fue uno de los puntales que movilizó barrialmente que dio origen a lo que se conoció como el mendozazo también, ¿eh? Ay, no sabía. Sobre todo la gente que está en el barrio que está enfrente del hospital de Encina. Claro. Y porque justamente toda esa gente, esas casitas que hoy son un barrio que pudo hacer por ayuda mutua con el IPB, esas casitas no estaban ahí, estaban abajo, Estaba estaban toda la vía en Salcomina acá. Claro, estaban casi en el lecho del canal de desagüe ese que corre por allá atrás. En el frío, estaba todo sobre el frío. Claro, entonces el aluvión primero había barrido el barrio. Fíjate vos que ese fue uno de los primeros movimientos populares que enfrentó a la represión policial y del ejército en aquellos años, que en el año 70, donde había dictadura militar también, ¿no? Y bueno, y ahí se organizaron las coordinadoras barriales, bueno, que después Tiene se. memoria colectiva de lucha acá el territorio, incluso cuando fue post pandemia acá en la quebrada, que los vecinos no tenían agua justamente, También, bueno, bajamos marchando hasta la Hiperlibertad y la cara de los monos allá adentro no se podía creer, pues no sé hace cuánto en Godoy Cruz sí. no bajaba una movilización tan grande desde la quebrada, o sea, desde acá arriba hasta Claro. la plaza. Y sí. Fue un quilombito también importante donde se consiguió que los vecinos y las vecinas no también lo mismo, no solo ahora tengan que les están por entregar vivienda, sino que a los que han quedado le hicieran mínimamente las conexiones de agua y de cloaca. Claro, mínimo. Bueno, justamente por esa memoria colectiva y por esa historia de lucha de ese pueblo ahí en esa zona, también es bueno esto que está pasando hoy día. Bueno, Laica, espero que todo termine bien ahí, que no haya presiones de la represión, como ha pasado en Han otro pasado lugar. mucha cantidad de policías, pero se Claro. han detenido muy despacito y han seguido de largo porque también elegimos estratégicamente no cortar la rotonda. Claro, Estamos muy bien. en las inmediaciones, sobre el pasito, pues hay niñeces también, somos todas mamás, Ajá. pero no, elegimos por una cuestión de autodefensa no cortarla. Bueno, me alegro que así sea y que bueno y que terminen exitosamente la jornada. Bueno, la felicito, compañera. Bueno, Espero. gracias a ustedes por acompañar, como siempre, como los medios que valen la alegría, que están siempre acompañando y visibilizando lo que pasa. Un Bueno. abrazo a todos los compas que están ahí laburando. Bueno, abrazo, compañera. Muchas gracias. Buenas noches. Abrazo, gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, estábamos hablando con Laica. vecina de la zona oeste ahí de los barrios de Godoy Cruz, de Villa Hipódromo, ¿no? Como decía yo, una zona con historia de lucha territorial de la población mendocina. Población que se le plantó a la dictadura de Onganía por aquellos años 1970, que también dio un enfrentamiento masivo acompañando a otras expresiones barriales cuando fue lo que se conoció como el Mendozazo, que hoy podríamos decir aquel primer Mendozazo, bajando masivamente a protestar a la Casa de Gobierno, todas las vecinas y vecinos de la zona, sumándose al resto de la población que venía reclamando por el exagerado aumento de las tarifas de la energía eléctrica. Y bueno, un poco el recuerdo de Laica sobre las masivas movilizaciones que se hicieron por los barrios carenciados nuevos del oeste godoycruceño, más arriba, La Quebrada, La Quebradista, creo que le llaman algunos, son dos o tres, para pedir un poco de dignidad, un poco de tratamiento digno, por lo menos tener agua, tener luz, tener algo de salida posible, como es la posible entrega de viviendas a otros, ¿no? Y por último, la gran gesta del pueblo mendocino del 2019, donde también hubo una masiva participación en lo que se conoce como en el segundo Mendozazo. Por eso, bueno, un espíritu de lucha positivo y optimista de la compañera está basado en esa experiencia de lucha, ¿no? Y en esa convicción de que si no luchamos y si no peleamos en la calle, no vamos a poder recuperar nuestros derechos ni ganar nuevos derechos. Así que con eso, bueno, nos estamos dejando para un próximo bloque. Vamos a un corte y volvemos enseguida con más de La Chispa que encienda la voz de los laburantes.